ni el asesinato ni las violaciones son correctivas. Ni siquiera la guerra que se inventan puede corregirlos. Desde un provinciano rincón de la galaxia. Lesbotopia. Futurismos lésbicos. Política sáfica especulativa. Capítulo 2. Ritual de duelo. Yo califico este hecho como un crimen de odio contra 4 lesbianas, tres de ellas asesinadas y una que quedó con su red afectiva de cuidados y con su comunidad totalmente destrozada, ¿no? Además de tener las manos y la cara quemada. La idea de esta intervención sonora es la de recordar el crimen de odio contra Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, atacadas en Barracas, Buenos Aires, Argentina, por ser lesbianas. Este ritual de duelo colectivo lo ensayaremos a través de la ficción especulativa en la que se entrelazan ideas, preguntas, silencios y cuerpos. Hola, soy Saibiria. Estoy aquí para acompañarlas en este ritual de duelo. Punitivo el acto y el diagnóstico. Lo que es cierto es que las lesbianas son un peligro. Quizás por eso, para muchos, ellas no existen o no deberían existir. La palabra lesbiana. Usar lesbiana para nombrar el motivo del atentado no es hacer de este crimen un asunto de lesbianas, sino es hacer justicia con un hombre que fue saqueado de existencia vital. Es reparar una historia de invisibilidad, soledad y violencia. 4 historias no contadas. Es reconocer que la comunidad de lesbianas y lesbianes y toda la comunidad disidente sufrió una herida, una pérdida, una más, y que precisamos de rituales de duelo, de justicia y de sensibilidad. Val Flores. Las lesbianas son algo más que mujeres que desean o aman a otras mujeres. De hecho, incluso hay algunos especímenes lesbianos que no son mujeres, que son lesbianas o que a pesar de llevar el pronombre ella, han renunciado a ser de la clase mujer por considerarla limitante y estrechamente ligada a la heteronorma. La posibilidad de un ecosistema lésbico es amenazante para otras criaturas. ¿Qué peligro real representan las lesbianas? Son la prueba viviente de que las mujeres no nacieron como las naturales esclavas de los hombres. Monique Wittig. La persistencia de la vida, su obstinación, a pesar de la precarización y la fragilidad a la que se nos quiere orillar, a pesar de la clandestinidad llamada closet, armario, ropero, canasta, o donde sea que guarden sus secretos. A pesar del ambiente gay, que es un gueto, a pesar del encierro o el desalojo. Manifiesto por los 50 años del cuerpo lesbiano, Latitud Sur. prófugas de un programa político, incapaces de un plan de acción, exiliadas de la consigna a seguir. Hay corte, pinchazo, tajo, hueco, barra inclinada, economía lenta de una fuerza que raja lo obvio y el orden de la mayúscula atada a los nombres. Se oyen risas, gritos, golpes. Una inicia en pie un doble salto mortal. Nos reunimos a olernos la magnitud del crimen que nos aloja, a inspeccionarnos las vísceras de nuestros fracasos y a darnos el aliento desadoctrinado para corazonar las libertades que guían nuestras obsesiones. El olor de las almendras, mezclado con el de las flores, perceptible en cada soplo de aire, es muy fuerte. Nuestras más compinches. En este refugio de invención política que se hizo a muchas manos amasando una ecología sensible y económica de un hacer que no es obra, que no busca público, que no desea éxito, que no tiene subvención, nos calentamos con un homenaje de desamor a la mansa. Continuidad de las cosas para fermentar culturas lésbicas antifascistas, nos hacemos compañía para seguir tentándonos con la paciente y violenta tarea de la escritura como política, del sexo como lectura, de la justicia como erótica. Mientras tú, mi muy frenética, adquieres una velocidad incomparable, tú vas y vienes por mis poros ampliados, por mis alvéolos, por mis cavidades, por mis surcos, por mis cortes, por mis grietas. Nos convocamos en coro disonante y low cost a juntar y soplar las virutas de los hachazos que le hacen al cuerpo lesbiano, con el viento como cicatriz susurrando a nuestros oídos los relatos aguafiestas y su espina de la pasión interdicta clavada en el olvido sublingual. Quieran las diosas que yo esté, que tú estés a tiempo de oír sus gritos al alcanzar el mar. Nos pinchamos la intemperie en la piel de la memoria para tocarnos con lo que queda por crear y con los gemidos que nos llegan del pasado, como ecos orgiásticos de LS que ya no están, de los desaparecidos, de los caídos, de los encarcelados, de los suprimidos. Nos besamos con el ardiente calambre de masticar nuestras existencias con el alfabeto de las muertes y las ausencias, las condenas y las injusticias, y nos apoyamos lomo contra lomo mientras se acerca el trueno apocalíptico, rumiando las agitaciones por los archivos que se borronean entre nuestras manos, oídos y ojos. Yo te miro. Yo no puedo ir hasta ti. Me debato. Yo no puedo alcanzarte. Monstruo. En este planeta, las amantes no solo nos amamos o nos deseamos. Hemos encontrado numerosas pruebas que demuestran que, sobre todo, nos escuchamos. Nuestras conversaciones son intergeneracionales, en el sentido en que nuestras discusiones se transmiten de amante en amante y de generación en generación. Las amantes nacen de y para la cunilingua. Cuando una de nosotras se aísla, es como si fuese una ballena que no ha aprendido a comunicarse en el mismo tono que las demás. Si esto ocurre, la amante no puede hallar la escucha activa de la cunilingua. Las ballenas cantan para comunicarse. Es lo más eficaz. Bajo el mar, las ballenas no pueden depender de la luz para encontrar a las demás, pero sí del sonido. El sonido puede viajar a mayor distancia y velocidad dentro del agua que por el aire, y la evolución ha dotado especialmente a los cetáceos para aprovechar esta circunstancia. Hay una ballena que no puede escuchar la llamada de las demás ni ser escuchada. No puede comunicarse con otras ballenas porque emite su canto en 52 hercios, una frecuencia que las otras ballenas simplemente no pueden escuchar. Curiosamente, muchas amantes recorren los océanos sin manada o en la clandestinidad. Esta falta de escucha puede ser temporal o puede ser permanente. Es a las amantes que están más solas a las que los cazadores más intentan acallar, pero no siempre pueden. Pero no siempre pueden. No siempre pueden. Thank you. ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuchaste a un amante? Ni el asesinato ni las violaciones son correctivas. Ni siquiera la guerra que se inventaron puede corregirnos.